sonido de un elefante. A ver los elefantes por acá. ¡Wow! Y el sonido del león. Y los monos. ¿Cómo se rascan la cabeza los monos? A ver los monos por ahí. Los monos por acá. Nos vamos a la selva. A ver esas palmas. Este es el baile que se baila en la selva. Vamos todos a bailar. Se baila con un ritmo muy particular. Las manos adelante y los pies atrás. Ahí viene el mono balanceándose en un árbol, de rama en rama, de listo a saltar. Se baila con un ritmo muy particular. Las orejas adelante y la cola para atrás. Ahí viene la jirafa en medio de las plantas. La veo venir. ¡Qué jirafa tan alta! Baila con un ritmo muy particular. El cuello hacia adelante. Se baila con un ritmo muy particular. Las manos adelante y los pies atrás. Aquí viene el león barbudo y melenudo, el rey de la selva, el más bravo del mundo. Baila con un ritmo muy particular. Las manos adelante y las patas para atrás. Y cuando se juntan todos los aves, el loro, la cigüeña, el pato y el tucán, bailan con un ritmo muy particular. El pico hacia adelante y las alas para atrás. Que se baila en la selva, vamos todos a bailar. Se baila con un ritmo muy particular. Las manos adelante y los pies atrás. Este es el baile que se baila en la selva.